Otro día de confinamiento más, otro podcast, otra vez con la colaboración del Ojo de la Serpiente. Y esta vez, pues es el segundo volumen del especial que hiciéramos sobre el ruido de la década pasada. Y bueno, como nos pasó con la electrónica, hay muchas canciones que explorar. Este yo creo que va a dar también para una tercera parte. Pero yo creo que en este nos vamos a concentrar en las canciones un poco más cortas. Y no necesariamente es que vayamos a cambiar de estilos, puede que bandas y estilos se repitan respecto al programa anterior, pero sí vamos a intentar que sea todo más contundente y menos alargado en el tiempo. En la tercera parte volverá a ser más larga las canciones o no, no lo sabemos, pero así va a ser ahora. Y voy a empezar con un clásico absoluto y total que volvió en el 2012. Estamos hablando de Saint Vitus, en la versión de Saint Vitus, porque ahora están con Scott Rigger, que fuera el bajista original, pero durante una muy buena época de la banda, Scott Wino Wenrich fue el vocalista. Y bueno, discos como Born Too Late están cantados por él, o sea que yo creo que es tan importante o más para mí que el cantante que está ahora, que es miembro original de Saint Vitus. En cualquier caso, sacar un disco bastante estimable y por los estándares del doom metal clásico, con un sonido que a mí me gusta bastante y yo creo que es muy digno de. Pasó un poco desapercibido, entre comillas, y eso que el doom ha sufrido un revival brutal, el doom clásico, en esta década pasada, como si todo el mundo de repente le gustara muchísimo. Un montón de bandas reivindicando el legado de Saint Vitus, de Candlemass, de Witchfinder General y todas estas bandas que empezaron en el entorno del New Wave of British Heavy Metal, pero de una manera mucho más lenta y más orientada a los Black Sabbath clásicos. Y estos eran los que comentaba, pues bandas como Paul Bearer, por ejemplo, es una banda increíble que ha reivindicado ese legado. Hay muchas bandas en ese sentido. Pero estos son los clásicos, estos son los de verdad. Y aquí está Scott Wino Wenrich cantando sobre la cabezonería, que es seguir adelante con un estilo que cuando él empezó nadie quería escuchar. La canción se llama Let Them Fall, el disco se llama Lil F45, el año es 2012, la banda Saint Vitus. Bienvenidos otra vez más al Desenterrador. The Program of the Decade. Let them fall. Invictus son unas vacas sagradas del Doom, pero este álbum suena súper fresco, súper del momento, suena de puta madre, haciendo lo que hacen siempre. Son geniales, qué actitud más cojonuda. Y es verdad, como dice el desenterrador, que han venido muchos a continuar ese estilo, haciendo variaciones. Hubiera metido, sin duda, una canción de Paul Bearer, probablemente el Sorrow of Extinction, o quizás del Foundations of Burden. La verdad es que el Heartless me gusta menos. Pero como son todas canciones muy largas, pues en vez de hacer eso, vamos a salirnos un poco por la tangente. Aunque siguiendo en el Doom, pero vamos a hacer un Doom no tan clásico. Una banda que son de la isla de Faro. O sea, hay que ser friki. Pero es que lo mismo cantan con esas voces ahí limpias, súper dramáticas, que con voces súper guturales. Y hacen unas melodías que a mí me encantan, ¿no? Esa tristeza que es lo mítico del Doom y esos ritmos, perdón, lentos, pero que en vez de ser tan ásperos, tan rockeros, pues son un poco más etéreos, más atmosféricos, ¿no? Ahí tenéis a la banda Hanford con su álbum Tamsin Slickam y el tema Bistefndur Meldur. Thank you. Una total sorpresa, estos hámster que suenan muy, muy bien, muy interesantes. Y bueno, vamos a ir, como se dice, echando las riendas al programa y girando un poco más hacia la velocidad, sin necesidad de ser rápidos, pero sí como más orientados al tempo, un poco más medio tirando a rápido. Y lo vamos a hacer a través de Corrosion of Conformity, que es esa banda mitiquísima que empezó siendo crossover entre thrash y hardcore, y poco a poco fue incorporando elementos de la psicodelia heavy de Black Sabbath, y a través del disco Blind, que es una absoluta pieza esencial de lo mal llamado stoner, pues comenzaron a orientarse más hacia el hard rock americano pesado. Y bueno, después de un tiempo se cansaron de hacer eso, volvieron al hardcore thrash industrial, sobre todo hardcore, se juntaron la formación original sin Piper Keenan, que es yo creo que el elemento más importante para hardrockear a la banda, y sacaron un disco pues en esos estilos. Y luego otra vez, en este disco que os vamos a poner, que parece brutal, del año 2018, si no me equivoco, que se llama No Cross, No Crown, pues se cascaron un discazo de puta madre, de la nada, como si no hubiera pasado el tiempo. Habían pasado ya, joder, no sé cuántos años, pero 13 años, entre 10 y 13 años sin que Piper Keenan tocara la banda, y bueno, volvió a la banda como si hubiera pasado nada, y se cascaron este discazo, como digo, llamado No Cross, No Crown, el último de Reed Mullin, que en paz descanse, que es el batería original de la banda. Murió este año, me parece. Y como digo, es todos los ingredientes que han hecho Corrosion of Conformity a una banda de... Me jode usar la palabra stoner, pero es que hard rock no define bien este tipo de música, porque es más pesada. Y aunque el stoner no es un tipo de música, sino un estilo de vida que llevan los que la escuchan, todos sabemos qué es, y yo creo que entra mucho más en definición. Como digo, discazo, cancionaza, está llamada The Luddite. Build up but disapply. Pues este cambio hacia el rock me parece muy bien y voy a tirar por lo fácil y elegir una canción de High on Fire, la banda de Matt Pike, sobre la que el desenterrador ha hecho muchos especiales, ¿no? Los integrantes de Sleep, sus bandas, OM, etcétera, bueno, millones de proyectos. La verdad es que yo soy especialmente fan de High on Fire. Y creo que en esta década han sacado discos muy buenos. Y sí es verdad que el Electric Messiah, el último que han sacado, es el que menos me gusta. Pero el anterior, Luminiferous, me pareció muy muy bueno. No puedo pinchar la canción que hubiera pinchado Mítica de 2010 del álbum Snakes for the Divine porque es demasiado larga. Pero bueno, voy a salirme con la mía y poner un tema que a mí me gusta mucho, que es The Falcon East, que sé de buena tinta que a Desenterrado también le encanta. Y a ver qué os parece. High on Fire, del álbum Luminiferous, el tema The Falcon East. We'll be right back. Pues sí, la verdad es que efectivamente me encanta este disco, aunque como bien ha mencionado el Desenterrado soy yo, Miquel de Ojo de la Serpiente, Snakes from the Divine es un discazo, yo creo que es el discazo. Pero bueno, sí, son canciones largas, aunque esta tiene sus 6 minutillos y tiene una melodía y es súper pegadiza para ser High on Fire. Y eso demuestra la capacidad que tiene Matt Pike de bajar un poco el pistón y melodizar una canción cuando quiere. Que no necesita, porque a mí su discografía me gusta cuando más bruta y bestia es. Pero vamos, que puede hacerlo si quiere. Y como respuesta, pues voy a elegir a Fu Manchu. Otro grupo que ha regresado, que ha sacado solo 2 discos en la década, pero madre mía, qué 2 pelotazos ha sacado. Y me da igual cuál elijamos, los 2 que ha sacado, el Gigantoid o el último estudio, que ahora no me acuerdo cómo se llama, porque son, bueno, es un grupo que empezó, vino del hardcore, o sea, sus miembros vinieron de la escena hardcore californiana y, pues bueno, descubrieron que si ralentizan un poco el ritmo, le dan gordura y densidad, pueden hacer música muy interesante y efectivamente, el ejemplo más claro es Fu Manchu, que ha tenido una carrera bastante sólida. Y en este Gigantoid, y como digo, en el disco siguiente, que luego os mencionaré el título, que ahora no me sale, pues andan en el clavo y han demostrado que están perfectamente en forma. La canción Anxiety Reducer, Fu Manchu. Anxiety! Qué bueno es Fu Manchu, qué bien suena el Gigantoid, la verdad, es un disco que me encantó cuando salió. Hacía tiempo que no lo escuchaba. Me está llevando el desenterrador por un estilo que la verdad es que yo no tengo muchas respuestas. Además es un estilo que he conocido hace bien poco, no sé si estilo musical, estilo de vida o lo que sea. Pero bueno, me acuerdo cuando en el 2012 salió A Eulogy for the Damned de Orange Goblin, el álbum me gustó mucho. Y tiene un montón de temas que la verdad es que tocan en directo porque son, o sea, muy memorables y muy chulos. Y voy a poner el tema de Filthy and the Few, que me parece que empieza con un audio, no sé dónde es el audio, pero que es un audio que vendría bien escuchar a mucha gente ahora que estamos en cuarentena, que parece que les está saliendo ese policía interior que llevan. You're right, I am a rotten bastard, I admit it. But I tell you something. Even though I got a lot of hate inside, I got some friends who ain't got hate inside. They're filled with nothing but love. Their only crime is growing their hair long, smoking a little grass and getting high, looking at the stars at night, writing poetry in the sand. And what do? You bust down their doors, man. Dumbass cop. You bust down their doors and you bust down their heads. Brutal esa intro, brutal, brutal. Además, ese rollo yankee, esa percepción tan alienígena que tienen de lo que es el mundo que les rodea, cómo lo ven todo desde la perspectiva. O sea, eso solo puede ocurrir ahí. O sea, aunque no conozcas el acento, ese rollo de un stoner ahí discutiéndole a un policía. Bueno, me ha gustado mucho. Y el tema es buenísimo, Orange Goblin siempre. No es para mí el mejor disco de la banda, pero también es verdad que han estado muy poco prolíficos y. El mero hecho de que saliera ya es una bienvenida. Si es verdad que Mikel tiene razón, que le estoy dirigiendo mucho por un terreno que él no controla, pero esta canción va a ser la última que ponga del estilo. Y es porque tiene un contenido muy, muy sentimental para mí. Estamos hablando del año 2010, el año de separación de la banda Loan. No estoy seguro si este disco salió en el 2009 o 2010. Tengo las dos fechas. Si me confundo, me da exactamente igual. La cuestión es que pues fue la primera vez que escuché un grupo en euskera de Doom Stoner que dijera, me cago en la puta. Después de haber escuchado los intentos más o menos fallidos, quiero decir, positiva, los conocí más tarde. Mermaid, para mí no llegaron a hacer un gran disco. Y esto es para mí el primer disco. Dije, cago en la puta. ¿De dónde salen estos pavos? Y les conocí porque fue la primera vez que hice una gira como conductor yo. Les ayudé con Suma, que tocaron por el sur de Francia, fuimos hasta Montpellier y tal. Conocí a los dos Mikels, que ahora cada uno hace sus proyectos en solitario y en el caso de Mikel Vega, pues con las mil bandas que tiene, que si Container, que si Killer Kume y más cosas que hay por ahí. Y bueno, son dos musicazos y la combinación de ellos dos y del batería que estuviera en cada momento, pues generaron este discazo que se llama Onchiria y que bueno, si es del 2009, lo siento si me he colado, pero creo que para mí representa lo que fue la década emergente en mi viaje interno hacia la música que se hacía en Euskal Herria y en la península y en el estado por definición y mi intento de conectar con el underground, que reconozco que los 20 años anteriores había ignorado en mayor medida y fue para mí mi bautizo. Hacia ahí no paré de conocer a gente, de conocer bandas, de conocer garitos, de girar. Y para mí es como el bautizo. Y es un discazo y merecieron mucha mejor suerte. Los motivos que tuvieran para separarse, les tengo a los dos como grandes amigos y eso es una muestra de su genialidad hace 10 años. Imaginaos ahora a qué nivel estarán. Loan, primateen erasoak darrai. Pues de Loan, esta banda que la verdad es que yo no llegué a ver, pero que suenan muy muy bien, una pena que se separaran. Pasamos a Ballard, una banda que yo conocí por estar formada por Aitor, ex miembro de Veruna y de otras bandas, por supuesto, que hacen una especie de sludge, crust, no sé muy bien yo cómo etiquetar las cosas, lo confieso, y que no hacen más que tocar y tocar, lo cual es un privilegio, porque así les hemos podido ver muchas veces, que probablemente en cuanto acabe la cuarentena serán los primeros en haber montado un bolo, y os voy a poner el tema Oropiel. Qué maravilla, Valar, como no, un saludo a Aitor si nos escucha. No sé, me estoy pensando, pero igual la tercera parte incluye a Veruna, porque para mí Veruna también es otro elemento importantísimo de mi inmersión al underground. En cualquier caso, Valar muy bien, continuando la estela de Veruna y incluyendo pues otras musicalidades. Sludge Doom, efectivamente, con mucho de Cruz también y muy, muy en blanco y negro todo. Y bueno, yo creo que para responder a esto no tengo que esforzarme demasiado. Tengo cosas, pero hay una en concreto que me tiene súper intrigado porque pasó desapercibida en su momento. Se trata de la banda Loincloth, que es un grupo formado por el que fuera batería de Confessor y bueno, en algún momento hubo algún otro miembro de Confessor. Confessor, como sabéis, es una de las bandas favoritas desde El Desenterrador. Sacó un disco de Doom agónico y abrasador a principios de los 90 y luego sacó otro disco cuando se reunió en el 2006 y se volvieron a separar. En medio el guitarra murió de un derrame cerebral. Pues bueno, de estas miles de bandas que yo creo que lo que sacaron fue tan, tan, tan adelantado a su tiempo que no supieron cómo continuarlo y se quedaron ahí en el olvido. La cuestión es que una banda llamada Loincloth surgió de las cenizas de ello, como digo. Han sacado ya dos discos a la fecha, están en Southern Lord y es Confessor sin voz. Con títulos muy macarras, muy, muy, muy rollo. Como si los hubiera hecho el Jack el Destripador, muy bien. Muy bien, no. Muy bien implicados en ese sentido, que yo no sé si esa es su intención, pero la cuestión es que es muy curioso, es como muy macarra. Toda la titulación de las canciones y todo, como muy me la suda todo, y suenan de pelota solo por el hecho de tener al gran Steve Shelton de Confessor, que es uno de los baterías más marcianos que escucho en mi vida, no en directo, por desgracia, pero sí al menos en las bandas en las que ha militado. Os dejo pues con este Morbid Whore del disco Psalms for the Morbid Whore de Loincloth. Thank you. joder, qué caña este grupo, ¿eh? O sea, también se me había pasado por debajo del radar y me ha parecido buenísimo. Yo voy a poner un tema que tenía ya preparado, porque pensaba que le iba perfecto a Oropiel y a Ballard en general. Sterility del álbum Caustic, o sea, Caustic de Primitive Man, un álbum que me ha parecido cojonudo y yo no soy muy de cosas tan lentas y tan ruidosas y tal, pero es que me parece que dentro de esa lentitud en general hay unos cambios de riffs ahí de la hostia y en general todas las canciones, o sea, tienen una cualidad dinámica ahí como bastante sutil. No sabría muy bien explicarlo. Mucho ruido. Así que aquí tenéis Primitive Man con el tema Sterility. Oh! Madre mía, qué abrasada la de Primitive Man. No les tenía nada, nada, nada catados. No me imaginaba que fueran ser tan abrasivos. Les tenía como algo más. Más Stoner Doom que esta abrasión que he escuchado. Lo cual es buena noticia y, sobre todo, me animará en un futuro a prestarle más atención. En cualquier caso, el desenterrador pega un giro importante y rescata este disco del 2017 de Godflesh llamado Post Self, un disco en el que analiza un poco lo que es la vida después de Godflesh a través de Godflesh, y se nota en la música que evoca los inicios musicales de Justin Bradley, que con el post-punk mezclado con el industrial, todo ese rollo que hacía o en lo que tenía en mente antes de empezar con Napalm Death. Y la verdad es que es un salto cualitativo importante respecto al otro disco de esta década, A World Lit by Fire, Only Lit by Fire, que fue el disco como de regreso de la banda después de que se separara en el 2002. Y la verdad es que es una gozada, porque este disco sí, verdad, suena a Godflesh, a Justin Bradrick aventurándose, haciendo algo nuevo, y suena así de bien con Big God. Pues del metal industrial de Godflesh vamos a pasar al de un solo instrumentista llamado Jeff Whitehead, que si bien podría colocarse dentro del género del black metal, lo supera con mucho, experimentando con una serie de sonoridades que son más atmosféricas, algunas días muy semejantes al drone, alejándose constantemente de los lugares comunes del black metal, y además con una propuesta que a nivel vocal es muy muy extrema, con todo tipo de ruidos, melodías, voces que parecen de gente que está perdiendo la razón. Bueno, algo muy difícil de explicar en palabras, y que realmente, o sea, parece una especie de personificación del mal en la propia música, ¿no? Vamos a poner Wicked Fields of Corn de el álbum Scar Sighted del 2015, si no me equivoco. We'll be right back. La verdad es que poco puedo decir más que lo que ha dicho Mikel sobre Leviathan o Leviathan, como dirían los Yankees. La verdad es que es un grupo que desconozco por completo. O sea, acaba de llegar a mí. Hombre, su nombre había aparecido. También es verdad que hay muchas bandas que se han llamado así en la historia del metal extremo. Pero la verdad es que no, esa especie de depressive black metal ahí. Bah, me encanta, muy bien. Lo que voy a hacer es, antes de saltar a terrenos más digeribles, voy a hacer una especie de contrarrestar este experimentalismo de Leviathan con todo lo contrario. Con los grandes inconmensurables Dark Throne, que bueno, llevan toda la vida como dúo haciendo, bueno, en el principio tenían un trío, incluso hicieron un disco de death metal y todo, pero llegado un momento defendieron que lo suyo era black metal básico, crudo, o sea, como Motorhead, pero con voz de black, con algo de Venom. Ese Motorhead Venom sería un poco, yo creo, que el elemento que cohesiona toda la discografía de Dark Throne, pero no sé cómo lo hacen, que suenan de puta madre, mola mogollón. Y este disco, yo, es un disco que lo tengo muy poco catado. Todos los discos de esta última década de Dark Throne han tirado cada vez más a la New Wave o British Heavy Metal, desde la perspectiva de Venom, se podría decir, que fueron unos músicos que intentaron hacer heavy metal, pero eran tan malos que les salió black metal, básicamente. Y en el camino inventaron un género y encima sacaron unos discos que son la leche. A mí me encanta cuando un grupo saca un disco increíble sin saberlo, sin tener la mínima conciencia de sus propias capacidades. Pocas son las bandas, y algún día quizás haga un especial de bandas que sacaron un disco que ahora mismo es clásico sin darse cuenta. Entrarían estos, y se me ocurre Blue Cheer también con sus dos primeros discos, que no saben ni lo que están haciendo. Pero bueno, volvamos un poco a donde estamos. Leviathan, experimental, depressive, Dark Throne a toda pastilla y llamando a la puerta del New Wave of British Heavy Metal. La verdad es que a mí me encanta. La canción además es bien guapa, I Am the Working Class. Y el disco se llama Circle the Wagons, de 2011. I'm working class. Pues nos vamos a echar todos unas risas, porque después de que el desenterrador intentara hacer algo normal, algo aceptable, como Dark Throne, vamos a poner un grupo de fricazos que hacen Black Doom, no sé, lo único que sé es que son tan hartos que me imagino que le gustará al desenterrador y bueno, al que tenga un poco de ganas de locura. Os dejo con Lichgate, de su álbum An Antidote for the Glass Pill, la canción I Am Contempt. Totalmente desconocidos para mí estos Lich Gate, muy marcianos, me han recordado como unos Nocturnus mezclados con black metal, muy interesantes. Y bueno, ahora yo voy a seguir. La verdad es que tengo una duda, porque no sé si seguir por esta línea de black metal que hemos empezado o cortar por lo sano. Yo creo que voy a cortar por lo sano porque si no quizás no llegue a poder poner nunca esta canción. Estamos hablando de Killing Joke, una banda que básicamente mezcló a la perfección la música industrial con el post-punk. Tuvo muchas eras, al principio más post-punk, poco a poco como metiéndole más industrial, pero a la vez más sintetizador, más ochentero. En los 90 el industrial como parte del elemento, sobre todo en la versión metal, tomó cada vez más protagonismo, pero de repente, del 2003 a la actualidad, se juntaron tres de los miembros originales junto a Dave Grohl, y de ahí hasta arriba, disco bueno tras disco bueno, y para mí, en mi opinión, sus mejores discos, salvo los dos primeros de Killing Joke, para mí se sitúan en los últimos 15 años. Y uno de esos discos, que para mí ha sido clave durante todos los últimos 10 años, lo he escuchado un montón de veces, les pude ver en directo aunque se canceló a mitad del concierto por paranoias de guitarra, que es una normal, pero pude disfrutar, y esta canción se quedó, es la que cortaron cuando tuvieron la movida por la cual cancelaron el concierto, o sea, bueno, cancelaron, cortaron por lo sano. En cualquier caso, bandaza que ha sabido reinventarse mil veces, que llevan ya 40 años en esto y que saca un disco que de verdad para mí, si tengo que elegir de los últimos 10 años los 25 mejores, este entraría de cabeza. La canción se llama European Superstate, es muy bailonga con ese groove muy ochentero del post-punk de inicios de los 80, tiene guitarras y es industrial, pero no es nada de lo que hemos puesto hasta ahora, es mucho más suave, pero no por ello menos potente. Killing Joke, European Superstate. Aquí ya, por cierto, están con la formación original, Paul Ferguson incluido. Every citizen requires. rising force that demands respect. From the Baltic to the Straits of Gibraltar. Killing Joke, una banda fetiche del Desenterrador. La verdad es que tiene una discografía variadísima. El Absolute Dissent es un disco buenísimo. Y bueno, es verdad que este tema no era muy metal, pero voy a aprovechar que se ha rebajado un poco el listón del ruido y del extremismo para añadir una canción de Russian Circles, que es una banda que a mí me gusta mucho, que hacen post-rock y que es verdad que tienen riffs muy gañeros, muy metaleros también. Pero bueno, yo voy a elegir una canción cantada por Chelsea Wolfe del álbum Memorial. La canción tiene el mismo título que el álbum. Y añadiría también el Abyss de Chelsea Wolfe, pero me lo estoy pensando porque tampoco es metal. Así que voy a hacer algo intermedio. Con vosotros, Memorial, del álbum del mismo nombre, de la banda Russian Circles, cantada por Chelsea Wolfe. Gran disco este Memorial de Russian Circles o Russian Circles, la verdad. Y el directo, la gira que hicieron, que encima tocaron con Chelsea Wolfe y salió a cantar esta canción. Ambos directos estuvieron espectaculares en Anchoqui, muy muy guapo concierto, muy buen recuerdo. Y bueno, yo creo que es el momento ahora para lanzarme con una de mis bandas favoritas de post-metal. Como Russian Circles, estos son más metal que rock, pero es que el post-rock y el post-metal, la frontera es muy difícil de distinguir. Con el caso A Year of No Light, desde Francia, que empezaron como un grupo que mezclaba un poco el metalcore con el post-metal. Se deshizo del cantante, empezó a ser cada vez más instrumental y atmosférico, y la verdad es que sus dos últimos discos, tres diría yo, son absolutamente alucinantes. Si verlos en directo, es un espectáculo que merece la pena. Y bueno, la cuestión es que en el 2014 tocaron, o no sé si fue en el 2013 o en el 2014, tocaron el Radboud Festival, ese festival que los fans del Desenterrador conoceréis como uno de los favoritos. Y bueno, pues tocaron en una de las salas que ya no se usa, por cierto, que era un antiguo cine, y lo que hicieron fue coger la película de Das Vampir, la película esta de terror alemana de la prehistoria del cine europeo, y la sonorizaron tocando en directo lo que sería la banda sonora. Y la verdad es que fue brutal estar viendo una pantalla de cine enorme, una película ahí, rollo antiquísima, en blanco y negro, con ese vampiro parecido rollo Nosferatu, con los subtítulos en inglés, y luego los Year of No Light tocando la banda sonora, ambientando la película, acojonante. Y la cuestión es que ese directo lo grabaron y lo publicaron. Y es esto que vais a escuchar, o es un extracto. Como es una banda sonora, una película, pues igual le falta todo lo que vamos a decir, el contexto previo y posterior, o dónde está en la película, pero bueno, eso es lo de menos. Tenéis la película entera sincronizada con la banda sonora en YouTube. Yo os recomiendo que lo veáis, porque es una gozada, la verdad. Os dejo pues con Year of No Light, de la banda sonora de Das Vampir, reinterpretada por ellos, la canción Ore ABC. No sé francés, así que lo siento. We'll be right back. Bueno, pues me despido en este segundo especial de Favoritos del Ruido de la década de 2010 y me despido con un tema del álbum Reflections on a Floating World de Elder y con la canción Thousand Hands. Espero que os guste.